El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de Nuestra Identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de Nuestra Identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso. Alishishi, muy buenas tardes, Yupecheni, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sean todas y todos bienvenidas a su programa, Runacuna, Guarmicuna, Mashicunas, a su programa Trazos de Nuestra Identidad. Ese encuentro recorrido por el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso, y también un encuentro con los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y del mundo. Que por supuesto este programa se transmite por la señal de la 940 AM y por el ciberespacio de la www.radiocce.com. Muy buenas tardes, les saluda Yumac Ortiz. En la emisión del programa de esta tarde tendremos un encuentro con la historia que no nos he contado. Hoy hablaremos sobre la hoja de coca en el Ecuador, los usos, los orígenes, tanto en épocas prehispánicas como durante la colonia. Eso lo haremos de la mano de una gran amiga del programa, que siempre es un placer contar con la presencia de la doctora magíster Estelina Quinatoa, antropóloga, arqueóloga, curadora de la Reserva Museográfica, Museológica del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador. Una gran investigadora, una conferencista, y que siempre cada que viene nos enseña más de nuestras raíces, de nuestra identidad, porque como siempre manifiesto, lo que no se conoce no se valora y lo que no se valora no se preserva. Muy buenas tardes, saludemos por el momento mi doctora Estelina Quinatoa, bienvenida, buenas tardes. Alichishi, tukuy uyaskunaman, buenas tardes a todos los oyentes. Para mí también es un placer siempre venir a compartir, a conversar nuestras experiencias, pero lo que hemos aprendido, porque es un deber moral de compartir lo que uno se aprende. Para los investigadores es una misión y es una obligación de que lo que se vaya investigando, lo que se vaya descubriendo, sea socializado, porque en esa medida uno aporta en el conocimiento y en la identidad de los pueblos y de las personas, en este caso ecuatoriano. Así es, y les comento que yo, bueno, hace poco, a finales de mes, se realizó la séptima conferencia sobre la sagrada hoja de coca organizado por la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia, donde tuve el privilegio de escuchar la participación y la ponencia de su conferencia. Realmente quiero decirle que fue brillante y creí importante. Muchísimas gracias por ello, mi doctora Estelina, poder transmitir a los oyentes y al mundo entero lo que representa estas prácticas y saberes importantes de nuestros pueblos originarios. Brillante, me encantó, muchísimas gracias. De igual manera, vamos a irnos a memoria oral, tendremos el cuento del Cerro Imbabura, también más adelante tendremos un encuentro con los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, vamos a hablar sobre la República Bolivariana de Venezuela, la importancia del triunfo que tuvo en las últimas elecciones para alcaldes en las partes municipales, en las alcaldías municipales de Venezuela, el PCV, pero sobre todo hablar de la realidad venezolana y de quiénes son partícipes de esto. Y fueron varios observadores ecuatorianos y también, como les mencioné el día de ayer, la semana que viene vamos a hablar también sobre las comunas, la organización de las comunas en Venezuela,

solito, pequeño pero bonito, hecho de puro ladrillo, blanco color del cielo. Estacionamos el carro y seguimos caminando. Cruzamos un mosquitito, oloroso de eucaliptos. Tukuita yari si bunda kuna kay puesto kuna pi kuris kan kay kuna to yari si pa kuna ang kuna pi ka sikan sikan ba maru di ko ni kay oras kuna ka ni kan si kuna ka kastawang kay taki kuna ang kusi ka sa kuna ang kaskansi. hablas de mi Rolling, siempre me comentan de ti. El secreto de mi auricula, solo me quieres ver a mí. Buenas tardes, mi nombre es Maha Saad, soy del Comité de Solidaridad con Palestina. Me gustaría dar un saludo muy fraternal al programa Trazos de Nuestra Identidad con Yumak Ortiz. Mi nombre es Mariel Carrillo, periodista venezolana suramericana. Le mando un gran abrazo, un saludo enorme a Yumak, productora, conductora de este programa Trazos de Nuestra Identidad, y que sigamos la lucha juntos construyendo la patria grande. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. Bueno, ahí estamos con música de fondo adecuada. Bueno, reiterar la bienvenida a nuestra gran amiga del programa, la doctora Magister Estelina Quinatoa. El tema que nos atañe el día de ahora, en la historia que no nos he contado, es la hoja de coca en el Ecuador. Muy poco se conoce, desconocemos, pensamos que nuestras culturas originarias de lo que es actualmente el Ecuador no consumía hoja de coca. También se ha estigmatizado demasiado la hoja de coca. Se cree que la hoja de coca es cocaína, y no es así, queridos amigos oyentes. Pero lo importante es conocer cuáles eran sus usos, cómo se cultivaba, para qué, la funcionalidad que tenía, y dentro de toda esa cosmovisión y la religiosidad pertinente, tanto en épocas prehispánicas, así como durante la colonia, que todavía se mantenía el uso de coca. Después ya fue totalmente, vamos a conocer por qué se deja de consumir la hoja de coca dentro de nuestros grupos originarios y después de la colonia. Bienvenida, mi doctora Estelina. ¿Cuál es la importancia, sobre todo, dentro de la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, y por qué se consumía la hoja de coca, y qué representaba la hoja de coca para nuestros pueblos originarios en épocas prehispánicas? Como usted bien dice, lamentablemente la hoja de coca, aquí ha habido una visión y una posición distorsionada. Como bien dijo usted, la hoja de coca está confundida con la cocaína. Y creo que es nuestro deber aclarar esto a todos los ecuatorianos, hacer una gran diferencia entre la planta, la hoja, con la cocaína. La planta de la hoja de coca, al estar en nuestro territorio ecuatoriano, entre Colombia, que ahora todavía produce de manera tradicional y también de manera ilegal, con las poblaciones de Perú y Bolivia, que de la misma manera producen, sí es importante hacer una reflexión sobre el territorio donde fue posiblemente domesticada la hoja de coca y en la gran mayoría consumida y utilizada en distintas esferas de la vida de los pueblos prehispánicos. Para hacer esta gran diferenciación, siempre vamos a hablar de la hoja de coca, de la hoja natural, que lamentablemente en el Ecuador está penalizada desde los años 60 y está dentro del grupo de las plantas alucinógenas por el mal uso que han dado las personas en estas últimas décadas. Pero como en la propuesta del programa, vamos a conocer entonces el origen de la planta de la coca, las evidencias del uso milenario, es decir, las evidencias de estos miles de años, para qué fue utilizada, cómo fue utilizada, también lo que quedó en la época colonial. Pero también debemos recordar que en la República y hasta la actualidad todavía hay un uso tradicional, no de ingestión de la hoja de coca, sino como una planta de medicina externa. Es decir, aunque está prohibida en el territorio ecuatoriano, en las provincias, en el campo, sobre todo en la Amazonía y en la costa todavía se conoce y se sigue utilizando la planta de la hoja de coca. ¿Cómo se llega a la domesticación? ¿Cómo descubren nuestras culturas originarias la hoja de coca? Bueno, hay varios investigadores, sobre todo extranjeros, que se preguntan por qué es que todavía existe el uso tradicional en Colombia, en Perú y Bolivia, y en el Ecuador se ha olvidado. Y también los expertos, sobre todo en fitogenética, los expertos en las plantas, reconocen que es el Ecuador el sitio donde se asentaron los pueblos, por ser uno de los países megadiversos. Al asentarse los pueblos también aportaron, ¿no es cierto?, hicieron los descubrimientos, el desarrollo y la evolución del uso de estas plantas. Entonces, ese es el reconocimiento indirecto. ¿Cómo sabemos del uso de la hoja de coca en la actualidad? A esto le damos los créditos de los trabajos de arqueología, principalmente para hacer la historia milenaria. El trabajo de Karen Stotter, esta arqueóloga norteamericana que trabajó en el sitio de Las Vegas y encontró estos enterramientos, ahí se sabe. Así es, ¿no? Estamos hablando de la península de Santa Elena, de la actual península de Santa Elena. En estos enterramientos encontró ella, entre las ofrendas, entre los objetos en las tumbas, encontró una caja que posteriormente, miles de años después, se llamará la caja de Egipto, es decir, una cajita de concha que contenía la ceniza de cal. Esta ceniza de cal es utilizada como ingrediente para la masticación de la hoja de coca. Esta es la evidencia, hasta ahora la más antigua, que es una evidencia directa, indirecta, pero que ya nos dice del uso, y sobre todo del uso ritual funerario de las hojas de coca. Importante, y sobre todo los hallazgos, y usted también, dentro de la exposición que dio mi querida doctora Estelina Quinatoa, usted también pasaba varias fotografías de las piezas, de los vestigios y de las evidencias, ¿no?, de las culturas en general, de lo que estaban asentadas en el territorio actualmente denominado Ecuador, y la importancia de los usos, ¿no? Aparte de usos ceremoniales, ¿para qué más usaban eso? Como usted dice, nosotros tenemos evidencias del gran patrimonio prehispánico, que son miles de objetos. Ahí tenemos representaciones de hombres y mujeres que están con el rostro, con la protuberancia facial, con la bolita, de la masticación, del uso de la hoja de coca. Esa también es una de las evidencias directas para saber que después de Las Vegas, 11.000 años atrás, encontramos en las culturas como en Chorrera, 5.800 años atrás, o como en las culturas de la Tolita, Jamacuaque, Huangala y las posteriores, pero principalmente en las posteriores, en el periodo de integración para la Sierra Norte, en la cultura Pasto, que aquí tenemos las tradiciones de Capulipi, Artal y Tusa, y para Nariño, para Colombia, tenemos esta cultura de los Pastos. Ahí tenemos la evidencia muy clara, y además por cientos de estos objetos antropomorfos que nos están indicando el uso ya masivo de la hoja de coca. ¿Cómo? ¿Para qué se utiliza? Lactantes, así, ¿no? Así es, en brazos, porque ¿no? Entonces ahí entra otra etapa de la investigación, que no es mi campo, pero puedo explicar que el contenido, ¿no es cierto?, de las hojas de coca es muy rico en calcio y en otros minerales que son alimenticios, que son buenos, que tienen las bondades para la supervivencia de los seres humanos. Claro, y eso entonces, también... Tiene sustancias alcalinas, que al masticar en crudo, al hacer infusión, al machacar, solo se logra sacar la sustancia alcalina. Para sacar la sustancia alcaloide de las hojas, ahí se necesitan entonces otros ingredientes, que eso es realmente lo que hace daño a las personas. Y también yo quería acotar algo que es importante decirlo, que el Estado Plurinacional de Bolivia, desde que llegó a su presidencia el hermano Evo Morales, consiguió... que dentro de la Organización de Naciones Unidas se ha despenalizado el uso en estado natural de la hoja de coca en Bolivia, porque en Bolivia consumen muchísimo en todos los elementos. Aparte han sacado varios derivados en productos muy importantes, desde gaseosas, ¿verdad?, para los caramelos, dulces, chocolates, y la parte medicinal, que es lo más importante, ¿no? Se dice que aporta también muchos nutrientes para el cuerpo humano, minerales, pero a su vez también sirve para energetizar, incluso dicen para la desnutrición, varios usos importantes, mi doctor. En el mundo simbólico, religioso, sagrado de los pueblos, es importante ubicarle la hoja de coca. La hoja de coca es una de las plantas sagradas, es una de las plantas maestras. Cuando decimos esta cualidad de planta maestra, es una planta que tiene la vida y la muerte. Entonces, manejada de una manera es para la muerte, y manejada de otra manera es para la vida. Este uso positivo que lo dieron nuestros antecesores, eso es lo que nos falta conocer. Entonces, dentro del mundo sagrado, dentro de la parte ritual, las hojas de coca no solamente era parte del alimento, no solamente era un socializante, sino que en todas las ofrendas, sobre todo a los nevados, las ofrendas a los muertos, en los grandes rituales estaban presentes las hojas de coca. Para nosotros tenemos evidencia trabajada por Franz Salomón, un historiador norteamericano que en los años 80 hizo un trabajo muy importante para esta zona de Pichincha. Entonces, él descubre el trabajo especializado de los comerciantes para la época colonial, el siglo XVI, pero también ahí nos evidencia de que la coca era un objeto suntuario, era un producto que podían intercambiar los grandes comerciantes que traían de la ceja de montaña hacia la sierra, distribuían. Entonces se distribuía la sal, el ají, la hoja de coca, el algodón. Entonces eran productos muy importantes, vitales para la pervivencia de las culturas. Y también lo que usted dice, mi doctora Estelina Quinato, la importancia del intercambio de productos y servicios que ya existían tanto internamente en nuestro país, de la región costa, sierra, Amazonía y viceversa, y también hasta los confines, como era hacia Mesoamérica, y los mantahuancavilcas, ¿verdad?, comerciaban, ¿no?, e intercambiaban con otras culturas, ¿verdad? Así es. El uso sagrado era el más importante, porque luego también era el uso cotidiano, que era un socializante. Y como reminiscencia de esa práctica cotidiana, tenemos que para los pueblos actuales de Perú y Bolivia, un socializador, es decir, un elemento que une ¿cierto? Porque representa, ¿no?, la reciprocidad, es cómo reparten en las reuniones de trabajo, en las sesiones, en las festividades. Hay una forma que es sagrada de ofrecer la hoja de coca, así también una forma sagrada de recibir. Cuando usted le ofrece la hoja de coca en esos lugares, usted no puede recibir con una sola mano, hay que poner las dos manos para recibir, debido, ¿no? y cuando le aprecian a usted, escogen tres hojas, las que están en mejores condiciones, y le dan un quinto, que es este quinto, que es estos elementos sagrados de protección para usted. Todavía se mantiene esta práctica ritual con la hoja de coca. Para el Ecuador, en los años 90, en la década de los 2000, en los museos del Banco Central, arqueólogos como Gustavo Espíndola y Santiago Montaneda hicieron por primera vez una muestra que se llamaba la hoja de coca en el antiguo Ecuador. Ahí ellos hicieron la investigación y publicaron un catálogo donde nos dan las primeras noticias del uso de la coca, con ilustraciones de los coqueros que usted bien los dice. Hemos logrado sacar de las reservas para difundir este tema, que es un tema polémico, un tema mal entendido, y que es necesario también hablar de la parte positiva y el aporte, tanto en medicina y como alimento de esta planta. Ya, así es, mi querida doctora Estelina Quinato. La importancia, ¿no? Porque sí ha sido esmerizada. Yo, por ejemplo, el otro día vine justo el día... un día antes, el día previo a esta conferencia, y traje hojitas de coca, y cuando comencé a repartir, alguna gente me decía, no, pues esto cómo es, ¿no? O sea, porque todavía sigue en su imaginario, y eso es lo que se ha dado, ¿no? Esta fama de que la hoja de coca es cocaína, y no es así, como lo explica muy bien la doctora Estelina. Vamos a irnos a nuestro segundo corte musical, mi querido Eric, y también nos vamos a ir a nuestro corte comercial, cultural, que siempre damos a su disposición. Enseguida regresamos, usted está en su programa Trazos de Nuestra Identidad, pero también vamos a irnos justo con el grupo Araúi, un grupo boliviano, con la canción Somos Más. La historia que no nos fue contada. Un encuentro con el génesis de nuestra identidad. De los llanos orientales a las cumbres andinas, del Madre de Dios al Pilcomayo, todos juntos somos Bolivia y seremos muchos más. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera renacerá. Despertamos nuevas conciencias y llevaremos el pueblo al poder. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. El Tataín te alumbra más. Más, más, al nuevo alba seremos más. Más, más, más, ya somos más. A someternos nunca más. Hermanas y hermanos, por nuestro territorio de cruz naturales, por nuestros niños, mujeres y ancianos, por nuestra identidad y cultura y tradiciones, defenderemos con nuestra vida si es necesario. Tahuantinsuyo, pueblos hermanos, el Collasuyo se levantó. Quechuas, aymaras y guaraníes, un solo canto haremos vibrar. Es por la lucha nuestra vivencia, Bolivia entera se nacerá.

Bueno, está penalizada la cocaína, pero en Perú el uso tradicional sí está permitido, ¿no? Es permitido, y también el uso, la masticación de la hoja con bicarbonato en la Argentina, en el norte de Argentina, también está permitido. Lamentablemente no está permitido el ingreso. Las hojas de coca ingresan desde Bolivia, las mujeres bolivianas ingresan cargando en sus espaldas, y es un proceso muy penoso, ¿no? A pesar de que la población es legítima el uso de la masticación de la hoja de coca, el ingreso a la Argentina no es legal. Bueno, esos son los problemas sociales que se tiene con la hoja de coca, pero es justamente el valor que tiene, el valor nutricional, el valor medicinal y el valor religioso, es el que conflictúa, pero también le da esta importancia para los pueblos. Volviendo a retomar la época milenaria, tenemos en esta exposición que hicieron los señores arqueólogos, ellos encontraron hasta en ese entonces 22 lugares donde se cultivaba la hoja de coca. Uno de los lugares más conocidos es el Valle de Patate en Tungurahua, donde habían los cocales, porque para la siembra, para tener las chacras de la hoja de coca, tiene que tener primero el espacio, tiene que ser especial, en una altura determinada, en un microclima, en una temperatura adecuada, porque tanto la siembra y el crecimiento de la hoja de coca es muy delicado. Entonces necesitan un conocimiento realmente muy grande para que puedan mantenerse la planta de la hoja de coca. Y esto a través de terrazas. Y ¿no? Generalmente son en las montañas, pero cuando en las laderas, donde hay quebradas y donde abajo está un río. La evidencia más grande, la más conocida para el Ecuador, en este tema, es Pimampiro. Ahí en las montañas, en Pimampiro, ahí tenemos las terrazas que se dice que eran los cocales, porque la documentación etnohistórica, la documentación de los cronistas, habla mucho de la zona de Pimampiro, que era realmente un cocal muy grande. Antes de la llegada de los incas, fue un cocal muy utilizado en la época de los incas y también en la época hispana. La producción de la hoja de coca de Pimampiro servía para el comercio de todo el territorio, pero principalmente en tiempos pre-incas con los pueblos amazónicos. Entonces, la hoja de coca era la que permitía el intercambio de productos exóticos de la Amazonía, como eran las plumas, los periquitos, las sustancias sagradas como la ayahuasca, la canela, esos objetos que necesitan la población de la sierra con el oriente. Entonces, esta producción y este comercio fue muy importante. La llegada de los españoles, se dan cuenta que el comercio, que eso era lo que daba dinero. Entonces, los grandes cocales en el valle de lo que le llaman del Coangue, del río Coangue, que hoy se llama el río El Chota, eran los más conocidos, y de ahí salía la mayor producción. Y entonces se comerciaba aquí en Quito. Este comercio, lo primero que hicieron los españoles, principalmente la religión católica, empezaron a cobrar los diezmos, empezaron a cobrar también este dinero extra del comercio. Pero luego también los españoles, sobre todo los sacerdotes, ingresaron a la producción y también al comercio de la hoja de coca. Entonces hay un dato muy interesante, que se dice que los mercenarios, viendo que era buena para masticando la hoja de coca, empezaron también a probar. Y ahí es cuando en el Concilio de Quito se decide la prohibición, porque se relaciona con el diablo. Es decir, claro, era oportuno. Y los curitas también eran grandes consumidores de la hoja así de coca. Es, de la hoja, ¿no?, de coca. O sea, eso hay que decirlo. Sí. Y hay que tomar en cuenta, en el sentido de que era la alimentación, era como estimulante. Y utilizado también por los sacerdotes y por toda la población. Y la iglesia es la que, a través de su institución, decreta la desaparición y la prohibición del uso oficial de la hoja de coca. Y entonces, en el siglo XVII, me empieza allá a desaparecer el comercio, la producción. Pero evidencia de eso también quedan, que hay muchas plantas de la coca de manera, digamos, silvestre, que ha quedado y que eso es lo que son los chamanes, son los que conocen cuál es la hoja de coca. También tenemos evidencia de la Amazonía, que en la Amazonía también se cosechaba y se intercambiaba, pero también se habla también de los sitios del comercio, en los cactus, en los lugares de comercio, se comerciaba mucho la hoja de coca. Esto yo creo que debemos conocer para darle el valor real a la hoja de coca, ya que ahora sí se conoce los productos que vienen de Perú y de Bolivia, y será de manera oficial cuando venga, cuando ya se haga el comercio con la coca de estas hojas, para que los ecuatorianos nos beneficiemos de las bondades de esta planta sagrada. Claro, e hicieron también, justamente habían firmado un convenio, un acuerdo entre Bolivia y Ecuador para que pueda ser libremente, pueda introducirse, comerciarse a lo que es el mate y otros productos más, y otros derivados más, mi doctor. Sí, Estelina. Es importante que los ecuatorianos conozcamos que en el Perú también está racionalizado el uso de la coca de la hoja de coca para los pobladores, pero ahí tienen una institución, una empresa estatal que es la ENACO, que es la que se encarga de comprar la producción, las hojas de coca, y se encarga de exportar a Estados Unidos porque es el ingrediente de la gaseosa transnacional que es la Coca-Cola. Y así es, exacto, que es la que más... De ahí viene el nombre de la Coca-Cola. Coca-Cola, claro, exactamente, ¿no? Pero, ¿qué determina en actualidad que de pronto todavía siga estas restricciones para los pueblos que todavía consumen o mastican la hoja de coca dentro de esas restricciones, o que se le vea como una droga? ¿Qué determina y qué afecta dentro de las prácticas y el desarrollo de nuestros pueblos? Bueno, doctora, hay una línea muy delgadita entre la producción para el uso tradicional, para el comercio de los pueblos, para el consumo de la hoja de manera natural, y entre la producción del alcaloide. Así y es. Entonces, usted debe haber oído en las noticias en que salen que grandes plantaciones fueron quemadas, fueron encontradas, porque esa producción es ilegal. Entonces, hay este conflicto de producción legal e ilegal, producción para uso tradicional en la forma milenaria, que realmente es positiva para la vida, y esta siembra y este uso ilegal. Así es, ¿no? Pero lo importante es conocer y saber que nuestras culturas y nuestros pueblos originarios consumían y estas prácticas y saberes dentro del mundo de la mama collita, como lo dicen los bolivianos, o la mama, la hoja de coca como tal. Y la gente puede ir de pronto a museos y ver las evidencias para que puedan ver dentro de las figuras, tanto antropomorfas que se pueden ver dentro de los museos de nuestro país a nivel de varias regiones, para que la gente conozca. Es importante ir a los museos también que existen en el Ecuador, y es la única evidencia que tenemos de nuestros vestigios, a través de la recuperación de nuestros vestigios arqueológicos, de nuestras piezas, de nuestra memoria, nuestra historia como tal, mi doctor. Sí, en todos los museos llamados arqueológicos, donde se están exponiendo los bienes patrimoniales prehispánicos, están presentes estos personajes, hombres y mujeres, con su protuberancia facial. Y en todos los museos están en los guiones del tema del uso de la coca en las culturas demostradas. Ya, así es. Bueno, tenemos que ya ir cerrando el programa. El Fernando García acaba de llegar a este momento y dice que hay un tráfico terrible, que tú llegas desde el Valle de los Chillos. Vamos a pasarnos rápidamente, mi querido Eric, a la música venezolana, los joropos venezolanos, para darle la bienvenida, aunque ya te va a tocar venir el próximo miércoles, mi querido Fernando, porque tenemos 5 minutos y vamos a hablar. Pero muchísimas gracias, mi doctora Estelina Quinato. Esta es su casa y espero siempre contar con usted. Es parte ya del programa Trazos de Nuestra Identidad. Gracias por la invitación. Más bien, muchísimas gracias a usted por todos sus aportes. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Íbamos a hablar, aunque sea una breve explicación, para ya el próximo miércoles, que vamos a hablar de las comunas y de los veedores que fueron del Ecuador allá para las elecciones municipales en Venezuela. Y como lo dije ayer, realmente Venezuela ha dado un ejemplo de democracia participativa y sobre todo de una conciencia ideológica y de querer la paz, la no injerencia de Estados Unidos, a las políticas y a las democracias de nuestros pueblos, pero sobre todo también el proceso de organización interna de bases y de pueblo que hay en Venezuela, mi querido Fernando, qué gusto. Buenas tardes a todos, rápidamente, como decía Yomar. Sí, veníamos a comentar sobre las elecciones en Venezuela. Rápidamente le diré que el pueblo venezolano, si uno piensa que un pueblo puede actuar como una persona con intención, diríamos que tuvo la intención de enviar un mensaje al mundo, un mensaje a los amigos, un mensaje a los enemigos. Una revolución que nació con vida propia y a los 18 años tiene más fuerza que nunca. La original que dejó Chávez y aquella acumulada que se ha ido recabando durante estos 18 años. A los amigos, pues tengan confianza en la fortaleza del pueblo venezolano en su determinación revolucionaria. Y a los enemigos, pues para advertir en este mensaje que si hasta ahora se han enfrentado con una generación que hizo la revolución, ahora se van a enfrentar con la generación a la que crió esta revolución, la generación de oro, la generación preferida de Chávez, la generación, los dueños de la victoria. Así es, mi querido Fernando. Pero yo más bien lo vería como un acto natural, como con un profundo sentido de demostración, de manifestación de la calidad de ese pueblo, de su conciencia acumulada, histórica, y la alegría con la que enarbola esa bandera. Así que esta sea la oportunidad para felicitar a ese pueblo y su gran victoria. Así es, y hasta la victoria siempre, mi querido Fernando. Y quiero comprometerte, porque el próximo miércoles vamos a hacer como una mesa redonda, donde han ido varios de algunos veedores ecuatorianos a vigilar, de observadores más que veedores, para los comicios electorales que fueron recientemente municipales y que tuvo una gran ganancia el PSUV, y que mucha gente dice con los medios, claro, si solo participó el Estado, y no es verdad eso, ¿no? Yo comentaba ayer lo que pasa es que la derecha se restringió, algunas veces actuó escondida, pero era porque se sabía tan derrotada que no quisieron presentarse, o sea, todas las garantías de un sistema. Pero hubo también oposición participando. Sí, hubo bastante oposición participando, pero sin ánimo, porque se sabían derrotados de antemano. Claro, ¿no? De los mismos dirigentes, sí, llegaron a 2.700.000 votos. ¿Cuántos municipios ganó el chavismo? 308 municipios, el 92% de los municipios. Un triunfo rotundo. En la mayoría de los estados, la totalidad de los municipios, los municipios donde se congregan estas clases, municipios problemáticos como el de San Cristóbal, aislados municipios, pero el 92% de los municipios, el poder popular, el poder del municipio, el poder del que Chávez dejó la preocupación a Maduro cuando le dijo: Maduro, ocúpate del poder municipal. Claro, teniendo el poder municipal se tiene un poder sobre el mismo poder. Como acabo de decir ahorita, este es un pueblo con poder. Y al hablar de poder popular, para que entienda los oyentes, querido Fernando, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata el poder popular dentro de las organizaciones de base? Bueno, una muestra del poder popular está en el proceso, después de los meses de violencia, en el proceso de las tres elecciones que ha habido, las demostraciones del pueblo de su capacidad de imponer la paz. Ahí se ve el poder popular. Ahora tú me decías el poder popular desde el punto de vista de la organización. El poder popular en este momento tiene la comida se distribuye a través de la organización municipal. Ya es un poder. El poder municipal ha obtenido presupuesto de parte de la nación, o sea, derecho a manejar presupuesto. Presupuestos que antes eran para el Estado, que antes eran para el legislativo del Estado, ahora lo maneja el municipio. O sea, es un empoderamiento del pueblo en que realmente los dirigentes no son más que expresión de ellos y deben obedecer lo que dice el pueblo, porque el pueblo es el que decía, las comunas, la organización de los barrios, de las bases son los que planifican el desarrollo de su comuna, de su barrio, de su ciudad, de su provincia, en términos que... La distribución. ¿Cómo están llevando, a pesar de toda esa injerencia, del bloqueo económico, que bueno, tiene los gringos, no solo a ahora a Venezuela, ¿no? Pero a Cuba más de 60 años y otros países que tienen, van tomando medidas económicas para que nadie pueda comerciar, hacer absolutamente nada con Venezuela. Y eso realmente da una crisis fuerte, hay una inflación fuerte. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo están apaleando eso? ¿Cómo están resistiendo? Porque es una valentía del pueblo venezolano, de ese poder popular, en esa resistencia. Y también no se olviden que está la Asamblea Constituyente. Bueno, el mecanismo de los CLAP ha sido muy importante en la distribución de alimentos. Por darte un ejemplo, Venezuela es un país que llegó a niveles de consumo muy altos y difícilmente se acostumbra a bajar sus niveles de consumo. La repartición de perniles, se reparte, en un país de 30 millones de personas, se reparten 7 millones de perniles por parte del Estado. Esos 7 millones de perniles ya no van a ser como en otros años de 7, 8 kilos, sino de 5, 6 kilos. Entonces un poco es una anécdota, pero para que te des cuenta cómo se maneja la crisis. O sea, todo el mundo va a tener pernil para celebrar su Navidad, todo el mundo va a tener los ingredientes de la hallaca. De ese pancito de jamón maravilloso, que otra semana vamos a hablar de las características de la festejo de Navidad. La hallaca es un plato multiregional, multifacético, que lleva desde la almendra hasta el maíz y el achote, comida de los esclavos. Así es, qué maravilloso. Realmente nuestro pueblo es maravilloso. Siempre un huyayay para ese pueblo valiente, aguerrido. Un huyayay para el presidente Maduro. A veces también se le ha estereotipado, pero ahí está resistiendo. Pero es gracias a ese poder popular. Bueno, me voy. Muchísimas gracias. Tengo que cerrar el programa. Gracias a Lery, gracias al Pancho Viracocha en la parte técnica y de control. Y también quiero agradecerle a Adrián Torres por esa excelente producción de este cuento de Limbabura. Muchísimas gracias y esa edición maravillosa. Bueno, entonces comprometido, mi querido Fernando, la próxima semana nos vemos. Siempre un correcto pensar, sentir y actuar. Muchísimas gracias, mi doctora Estelina Quinatoa. Cayacama, nos vemos pronto. Gracias. Ay, también quiero rapidísimo decirles que y motivarles a que ustedes visiten las ferias artesanales que se están organizando a nivel de toda la ciudad de Quito. Así que a ponerse pilas, consumir lo nuestro, que eso es lo importante. Chao, chao. Cayacama. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.